Este es el podcast de canariasbruta.com. Buenas tardes a todos. Hoy es día 21 de marzo de 2008. Este es el podcast 95 de Canarias Brutas. Saludos de quien te habla, Miguel, y de quienes me acompañan en un día un poco raro, porque no tenemos ni a el núcleo duro del podcast de Canarias Brutas, que suele ser o Charlie o Pino, pues ninguno está hoy con nosotros. Están los miembros más tiernos y jóvenes de Canarias Brutas, empezando por Yen, buenas tardes. Buenas tardes. Hay que dejar paso a las nuevas generaciones. Claro. Por cierto, di otra vez 95 y así hago como de Charlie. 95. Yeyo. Buenas tardes. Buenas tardes, Santas. Hoy tienes que rellenar la cuota de palique de Charlie. Haré lo que pueda. Pero hoy este podcast desprende testosterona, ¿eh? No, casi. Ah, verdad. Porque tenemos por el otro lado del hilo telefónico a Autóctono. Buenas tardes. Aquí huele a pi. Sí. ¿Qué tal? Huele a canela aquí. Buenas. ¿Cómo se encuentra, gente? ¿Qué tal? Pues bien. Por cierto que yo en realidad pensaba hacer un podcast especial, al final se ha quedado con esto de que es Viernes Santo y que Charlie no ha podido venir porque de repente esta mañana Dios. El Señor la ha iluminado y se ha convertido al catolicismo, ¿sabes? Y está debajo del altar, creo. Sí. De repente ¿sí? se ha puesto a hacer la procesión de la Virgen del Pino y no el día del Pino, de rodillas hasta Teror. O sea que si alguien va por la carretera de Teror, pues creo que sepa que el loco que va de rodillas es Charlie. Es una pequeña parada en San José del Álamo. Hay un nazareno en la laguna. Hay un tipo así más o menos similar. Ahí con el cono para arriba. Fuera él. Con el cono para arriba. Como siempre, a Autóctonos se le escucha. Se le entiende en el contexto, pero. Desde luego, Miguel, te admiro. Porque esto de escribir y hablar. Sí. Y tienes que poner también las cuñas y atender a la música y sí. Espera, sí. Que me saco el tercer brazo. Que porque íbamos a hacer un programa especial esta semana y al final con eso de que fiesta, pues como que ha quedado un plan de ¡ah, ya lo haremos otra vez! Porque hoy se cumplen 2 años del podcast de Canarias Brutas. O sea, hace justo 2 años que empezamos a hacer el podcast de Canarias Brutas, oficialmente, digamos, la gente que hay ahora. El número 0 no cuenta, que era muy cutre. ¿No cuenta? Y no, aquello no cuenta. Y bueno, básicamente, pues eso, que llevamos ya 2 años. No llevamos 100 programas, que sería lo lógico, porque algunas ausencias. No, sí, eso de que dice, no, esta semana no lo hacemos y tal. Pero bueno, por ejemplo, La semana pasada no hubo podcast. Hubo especial. Pero porque, exacto, hubo un especial elecciones de 3 horas de duración, en el que estuvo, aparte de Charlie, estuvo aquí también Franjo Saavedra, estuvo Javier Angulo, que estrena, por cierto, al final no estrenó programa esa semana, sino que lo estrenará la próxima semana en Radio Canarias. Y estuvimos 3 horas, estuvimos al teléfono a Román Rodríguez, a Juan Fernando López Aguilar, a Marimar Julio y a Nerdy Barrio. Sí, a Nivelazo. Nivelazo, lo que nunca. Gran curro, gran curro. ¿Tú lo escuchaste ya, Autóctono? Sí, lo tuve el placer de escucharlo porque esa noche andaba yo liado en otros menesteres. Uh-huh. Y me encantó la verdad. Y por cierto, que todo hay que decir que los contactos con los políticos fueron gracias a Javier Angulo y que todos, pues la verdad es que fueron muy amables atendiéndonos. También hay que decir que intentamos hablar con algún cargo líder, lo que sea, del Partido Popular y pues no nos atendieron. Estaban, o sea, unos estaban ocupados y otros pues directamente no... Estaban no, fuera, pagado fuera de cobertura en ese momento. Sí, básicamente. Casualmente. Sobre todo las gaviotas. Es lo que tiene perder. No, pero bueno, cuando nosotros le ofrecimos hablar, todavía no se sabía muy bien quién iba. Bueno, yo creo que desde el primer momento más o menos se sabía que... Pero todo bueno, vamos a ver, más perdió Coalición Canaria y sobre todo en Gran Canaria, y María del Mar Julio estuvo a bien ponerse, pese a que se le estaba cayendo el techo encima prácticamente. Lo bueno fue el rezado que le echó cuando Charlie le preguntó a... ¿Cómo se llama? A Juan Fernando. A Juan Fernando, que sí. le soltó una respuesta de libro. Pero es que eso, o sea... Vale, Juan Fernando es un caso como un poco extreme, ¿no? Pero en general todos los políticos, tú sabes que les preguntas algo, sí, y te responden otra cosa, lo que les interesa básicamente. Entonces tú le puedes decir perfectamente a un político, oiga, ¿qué hora es? Y él te dice, porque la política educativa me parece que... que hay que enseñar la hora en el colegio. Entonces, entre que la pregunta era un poco incómoda y que el hombre no estaba muy por la labor de... Pero bueno, de todas maneras, pues mira, por lo menos, o sea, te digo, tuvo la amabilidad de atendernos y valorar y tal, y ya, hombre, no sé... A mí me parece un salto cualitativo muy importante desde el podcast anterior, que bueno, estuvo bien el de seguimiento de las elecciones. Solo faltó que alguno de los políticos que llamaron diga, ¡ah, Canarias Bruta! ¡Canarias Bruta! Que coste que además Javier, eso cuando dijo estaba por internet y tal, no lo hizo a propósito para engañar a la gente. O sea, fue un poco... no sé por qué lo hizo. Pero no, en realidad, por ejemplo, soy consciente que, por ejemplo, Nardi Barrios conoce Canarias Bruta y no tenía ningún problema con tal. O sea, a ver. Está nosotros, suscrita. No, pero ya el hecho de que nos leyeran. Nosotros tratamos bien a los políticos. O algo así. Si ellos son buenos, no. No, yo hablo. Nosotros, los que estamos en esta mesa, el Politburó de Canarias Bruta, ya sé que no. ¿El qué? ¿Por qué? Por Dios, no hablas de. Prácticamente Miguel no nos deja escribir nada de política porque está cubierto la cuota total. Sí, hombre, sí. Por eso sacamos temas como el Batu y demás. Por cambiar un poco el... ¿Para compensar? Sí. Bueno, pues para... Oye, ¿qué pasa, eh? Pues para compensar, vamos a empezar con un tema del que hablamos la semana pasada, que entra dentro del la categoría chiripitifláutico o periodismo surrealista canario, y es lo del OVNI, el OVNI en Gran Canaria. Yo supongo que mañana, porque no hay periódico, pero esperaremos un editorial de Don Pepito inflamatorio, esto diciendo que el OVNI tenía que haber aterrizado en Tenerife, que para eso hay bases de, o sea, pistas de aterrizaje de OVNIs en Ucanca, como ya había descubierto Jiménez del Oso hace 20 años, ¿no? Lo que pasa es que el extraterrestre se confundió y, como vio, dijo Gran Canaria. Gran. Claro. Esa es la injusticia. Ahí es donde se nota, ahí es donde se ve que el Gran no lo merece la isla. No es justo. O sea. La entrevista de Canarias 7, impagable. Sí. O sea, no solo no se lo merece porque no es la más grande, sino ya por o sea, ni por recursos geográficos, ni por bellezas naturales, ni tampoco por recursos ufológicos. O sea, ¿y desde cuándo Canarias tiene fichado a Fricker Jiménez para que le mande noticias? No me he enterado yo. No, ¿qué? Yo... Es que en serio, bastante lamentable. O sea, dentro de poco vi un brillo en el cielo. Dios mío, una presencia extraterrestre. Joder, que parece el 20 minutos y el ADN. Todo el mundo dice lo mismo. Lo de que de repente ese viraje al 20 minutos. Hombre, yo lo estaba comentando antes de empezar ahora el programa. Que, hombre, Canarias 7 tiene alguna noticia en plan que dices tú. Esto no lo pondrían en la edición impresa, ¿sabes? aunque recuerdo noticias legendarias de periódicos de aquí, de la provincia de Las Palmas, como el búho le tocó los cachivaches al Nota y no sé cuánto, sí, uno en la sección de sucesos que es mítico. Y pero vamos, que por lo general no, o sea, ese tipo de noticias no van a la edición impresa. Van a la edición digital un poco, yo no sé si para rellenar o para darle un toque de, no sé, es un poco de... una risa. No, es carnaza para masa comentadora. Efectivamente. Pero no tenemos un foro, da igual. Pero porque es que ese tipo de noticias, hombre, todavía caben en la parte baja de la página. Donde va cayendo la sección noticias. Ecos de sociedad. Sí. O algún blog de la esto. Señorita Laura María ha hecho su primera comunión. No, esos son en los periódicos de Tenerife. Aquí no. Ah, no, yo. No, aquí no hay personajes. Aquí eso, no es, hay... eso es la revista C7 y la Top Canarias. No, perdona, el Top Canarias está aquí, ¿eh? Sí, pero el Top Canarias se hace aquí. El Top Canarias se hace aquí. Ya está. No, sí, reivindícate también. No, es que es verdad. Lo sé la provincia, joder. Sí, no te digo que no. Bueno, está saliendo el grupo, pero vamos, que para ti todo. Pero estos canales están saliendo de Tenerife de momento. No hablen muy rápido. ¿Se Palmero? No, pero que va. O sea, sale regalado con la opinión los sábados, me parece. Yo nunca lo he trincado. Mira que tengo ganas, solo para reírme un rato. Aquí en los domingos. ¿El domingo o los sábados? ¿El qué? El C7. El C7, por ejemplo, salió hoy porque mañana no hay periódico. Son pero en los sábados. Pero en el kiosco se puede conseguir de lunes a jueves, me parece, por 1 euro. O sea, sin el periodo. Sí, suelto. Uh-huh. Y poco caro, ¿no? Hombre, ya siendo gratis ya es caro. El papel cuché está por las nubes. Pero bueno, o sea, hay un nicho de mercado para ese tipo de revistas. O sea, la gente que sale espera, o sea, que tiene lectores, que la, no. Que... La prensa social de sí, Canarias, ya. O sea. Entre las peluquerías no. De Gina María Ofra se tendrá que vender una barbaridad. Pero sí, llevan un par de semanas poniendo presentadoras de la televisión canaria. Sí. Pues se les va a acabar el rollo, ¿eh? Sí, le cabe, digo yo, ¿no? No, es como un bucle. Que siempre van poniendo la misma. Es un forno. Bueno, la semana pasada salió Miss Tenerife. Pero ya incluso en el día ya decían, porque no se han leído en lo del día, lo del derecho de pernada que va a pedir Las Palmas. ¿Tú lo has leído, no, Tosto, no? Sí, que los, no sé qué historia del derecho... De bueno, pues eso, pues Las Palmas ya ha pedido el derecho de pernada con Miss Tenerife, por eso aprovechando de pasar por aquí salía en la portada y tal. Miss Tenerife no, Miss España, coño. Eso, bueno, sí, primero Miss Tenerife y después Miss España, ¿no? De menos a más. No, es que la verdad retardo, he por eso, porque por ser Miss Tenerife... El retardo de satélite con autóctono sí. Legendario. Bueno, pues el tema es, Canarias 7 yo creo que no es que se esté 20 minutizando, como decía Víctor Ruiz el otro día en Canarias Bruta, en un comentario. O sea, si tuviera de esas noticias todos los días, 3 o 4, pues entonces ya, o sea, más que 20 minutizando, diríamos que es periodismo amarillista. Pero eso es cuando hay falta de chicha. Bueno, más. Esto es sensacionalista. 20 minutos es sensacionalista y amarillista, las dos cosas, ¿no? Pero lo del OVNI... o sea, para el que no lo sepa, por lo visto a la altura del... ¿Qué era? ¿El Barranco del Águila? O, sí. Había niebla por la mañana, alguien vio una luz y dijo, un OVNI. Que, por supuesto, es más plausible que un avión aproximándose a Gando o cualquier otra cosa. ¿O el sol? Que a lo mejor había panza de burro y viene en el show y dijo, ¡oh! Bueno, panza de burro hay siempre aquí, ¿no? Ya, por eso. Cualquier cosa. y lo mejor, lo que pasará a la posteridad, por supuesto, es la encuesta. La encuesta era, ¿cree usted en los extraterrestres? Ahí ya la cagaron porque cuando dicen un ovni, pues un ovni es un objeto volador no identificado. Exacto. Es decir... Yo creo que era un móvil multimedia. No, nadie estaba diciendo que fueran marcianos. Es decir, podía ser... Un avión no que tú no lo identificas es un ovni, ¿vale? Mm. Pero ya cuando en la encuesta le pones ¿cree usted en los extraterrestres? Y las posibles respuestas son sí porque no porque sí, solo cuando llevo dos copas. Ante todo seriedad. Ante todo condicionemos las respuestas del usuario. Creo que era un artículo del 28 de febrero, de diciembre, que se coló. Sí. Y que además, por supuesto, todo esto... O a lo mejor se adelantó, siendo muy friki. ¿Cómo? ¿Ah? Que a lo mejor fue uno del 1 de abril que se adelantó siendo muy friki. Coño, Libri Full, joder, anglosajón. Sí, sí. Incultos. Muy, muy friki. Pues todo esto, por supuesto, trufado con los comentarios de la masa comentadora de que, por supuesto, no es exclusiva de Canarias 7, la provincia la tiene. Canarias ahora en menor medida. Los de Canarias ahora son más cachondos. A nosotros nos llega alguno así despistado. Dice, anda, un blog de Canarias 7. Pero eso es como... tú sabes cuando... un cinturón de asteroides de un planeta, pues siempre va soltando, ¿no? Y van cayendo otros planetas alrededor. Pues eso. No, pero aquí llegan y dicen, esto no se puede permitir, esto es un periódico canario. Sí, sí. Y el Canarias 24 Horas creo que también tiene comentaristas, pero bueno, en general, los de la provincia y los de Canarias 7 son más dignos de un estudio sociológico profundo, porque los datos de alfabetización en Canarias yo creo que están están mal. O eso... Están al revés. Pero en general, es europea. En general. El informe PISA no se hizo. O sea, el nivel de escritura está planeando por el suelo, pero en todos lados. El informe PISA en Canarias sale negativo. Yo sé, un extranjero que intenta aprender español, castellano, y se ponga a leer por internet, no sabe ni lo que está flipa, haciendo. Lo flipa. En cambio, tú intentas leer otro idioma en otro país y la gente mínimamente escribe bien. Pero aquí nada. Pero... Como si what the fuck fuera algo normal. Ahí tienes razón. Pero no es lo mismo. Por lo menos está escrito con H, con A, o sea, todo y entero. Y el reformado y la madre que parió, ¿dónde va? No, pero aquí ya no se dice un net, aquí es SAS en toda la boca. Si puede ser con el vídeo, mejor. Claro, por supuesto. Pero ese cosas como ¿cómo estás? Y ponen una Q, una C y... No, pero es que vamos a ver, si todavía fuera que la gente habla en SMS... ¿Sabes? Que dices, vale, como lo que hacen los americanos de poner WTF, RLMOF, vale. Pero es que el tema no es ese, el tema es la gente que comenta sin utilizar lenguaje SMS y poniendo unas faltas de ortografía, ¿sabes? Que podría perfectamente abrirse la tierra en dos y tragarse a todo el mundo. En estos que no ponen puntos, comas ni nada, debería poner, ponga usted la pausa donde le dé la gana. Vas leyendo y ya sabes tú que te tienes que parar. Si no, te asfixia. Ya lo haría para que Canarias 7, el próximo regalo que hiciera patrocinado, fueran unos cuadernillos rubios a todos sus lectores. Sí, pues mira, por ejemplo, eso, la ortografía canaria. Hable canario con Canarias 7. Pues sí. Obtenga la maravillosa colección de cuadernillos rubios con ilustraciones de Pepe Damaso. Con la primera, con la primera entrega, la hacha aspirada. Pues podría ser. La C, segunda entrega. Sí. Y la tercera sería, ¿cómo era? Me jinqué tres turnos y me tupí todo. Pues lo del OVNI, sí, fue reseñable. No es la primera vez que se ven noticias así curiosas en Canarias 7, pero sin duda esta es que se llevó la palma. Luego también hubo una especie de rifirrafe con un blog que publicó la foto, Canarias 7 la publicó pero no pidió permiso y luego la tuvo que quitar, pero eso como que pasó en un periodo corto de tiempo y no trascendió mucho, pero lo gracioso es que el blog que se quejaba copia noticias de Canarias 7. No sé, ¿qué estás diciendo? ¿Copyright recursivo? ¿Eh? Copyright recursivo, yo te reclamo a ti, tú me reclamas a Kimmy y eso sucesivamente. Y entran en un bucle infinito. Se rompe todo. Otras cosas que han pasado en estos 15 días más o menos que llevamos sin hacer podcast regular es que pasó por aquí el casting de Operación Triunfo. Tres jurados que venían, o los tres seleccionadores que venían de His Music, dice que este año había aquí el peor nivel de toda España, lo cual pues no me extraña, no sé por qué. Todo esto coincidiendo con el inicio de la season 2 de Quiero Ser Como Pepe. Que si la primera temporada era, el nivel era para cortarse las venas, este ya es, pero, o sea, esto es el Armagedón, o sea, el Armagedón en capítulos, flipante. Son totalmente sacrificables. Yo creo que lo que pasa es que hay tanto ya hay tanto concurso que no hay cantantes para tanto concurso. O sea, hay demasiado, que si el Fama, que si el Tienes Talento, el otro, la copia de Telecinco. O sea, ya no hay de dónde sacar. No queden, es que no. ¿Qué puede quedar por ahí? Quedaba Pepe y ya tiene su propio programa. Pero es que lo del programa de Pepe es que el nivel es. Yo no sé si tú y ellos lo. He visto, cacho. Has visto uno que además está pasando las diferentes galas, o sea, ya ha pasado la semifinal, que cantaba el libre de, ¿cómo se llamaba el cantante? Nino Bravo. Nino Bravo, vestido como si fuera un capo de la, de esto, ¿cómo se llama? De la mafia. De la mafia sudamericana o algo así, con la boina blanca y... Afortunadamente no vi tanto. Y, por supuesto, cantando del culo, ¿qué quieres que te diga? Oye, pero es que quiero ser como... Calla. El otro día vi en la tele un vídeo de una... lo típico, los mexicanos, ¿sabes? Con estilo mexicano, con los sombreros... Mariachi. Mariachi. Y cantando, ¡viva Canarias! Y digo, tengo que... Y no lo capturé. A ver si lo pillo. Por cierto, Tinerfe dice en el chat, hoy me encontré en la desconexión de la Sexta en Canarias, a la que ganó Quiero Ser Como Pepe. Mi madre, qué horror. Saludamos a la gente del chat, que son tres... Sí. No, dos, autóctonos no cuenta. No. Saludamos a la gente que nos está escuchando en directo, que son un poco más de dos, evidentemente. Y les invitamos a entrar, evidentemente, en el chat en directo. Tienes un enlace en la página canariabruta.com. Y Tinerfe me acaba de dejar de piedra, porque yo no sabía que con las desconexiones que empiezan a hacer ahora de la Sexta, ha llegado el último canal que era virgen de basura. Hombre, ¿no has visto tipo? Los anuncios del tranvía? Precioso. Esos colorines, ese movimiento. Eso es para pasárselo a usted por las narices. Básicamente. Imagínate a ese canarión viendo el fútbol, que le sale ¡pam! El anuncio del se por envenena. Cierto, hablando de anuncios de tranvías y de Tenerife, vamos a dar un salto un momento a algo de política. Y es que, como sabrán, con el recuento del voto venezolano, básicamente venezolano, emigrante en general, durante unas horas, Ricardo Melchor, que es el presidente del Cabildo, ganó el escaño de senador por Tenerife. Del vicepresidente. ¡Qué bien! Se lo ganó a Ricardo, Antonio Alarcó, del Partido Popular. Y luego lo volvió otra vez a recuperar Antonio Alarcó cuando se revisaron actas de votaciones en mesas en Tenerife. El tema es que, por lo visto, Coalición Canaria, decía Canarias Ahora el otro día, que Coalición Canaria ya tenía contratada la inserción en todos los periódicos de Tenerife de una página completa con la foto de Ricardo Melchor que ponía "Gracias, Tenerife". Y lo pararon en el último minuto cuando dijeron "No sale, hostia, ya mató los periódicos". Dice, y decía en Canarias Ahora, dice, lo bueno, lo que hubiera sido de traca, es que hubiera salido el anuncio, se hubiera anunciado que perdía el escaño y algún cachondo del PSOE le hubiera puesto en todos los periódicos otro anuncio que dijera "de nada, Ricardito, échate algo, échate una cervecita". A ver, nuestro... cuento la historia porque no es que la viviera de primera mano, pero casi. Primero, que el recuento de los votos de Venezuela es un tongo espectacular. Es un tongo espectacular. Pero aquí en Galicia siempre lo fue también, en general en todos lados. Pero los venidos de Cuba, sobre todo, aquí se habla mucho del voto venezolano, pero el voto cubano, o sea, un país que está sometido a un régimen, como todos sabemos, que no tiene conexión con el exterior, resulta que el 100% de los votos emitidos en Cuba es para coalición. Es decir, la gente que vota en Santa Cruz y Tenerife, en la provincia, todos son para coalición. Es más, lo típico de aparecer muertos aparece siempre, pero es que, por ejemplo, incluso me cuento, hemos perdido el caso en Cuba. Estamos a otra cosa. Un familiar lejano que una monja, que tiene un familiar que es monja, y esa mujer no vota porque está enclaustrada. Pues aparecía como votante, como persona que había votado por correo en Cuba. Dice tú, vale, pues mira qué bien. Y de esas 20.000 triquiñuelas. Y lo de Ricardito, espectacular, porque resulta de que el viernes, cuando él se proclama provisionalmente senador, le llega montones de flores al despacho, le llama por teléfono, ositos de peluche, bombones. Salen los medios y el arco estaba ahí como agazapado porque sabía algo, él sabía que algo se estaba cosiendo. Y era Ricardito saliendo, tal, no sé qué, entrevistas para la autonómica, pim, pam, no sé qué. Y al día siguiente, sábado, ¡plá!, lo del arco. Porque la página esa estaba pagada para el domingo, que es cuando el día vende más, porque era el día sobre todo. Y ya los patrones ahí llamando, página pum pum, porque llega a salir el día, máxima tirada, gracias Ricardo, ese domingo, y el cacho. Podía haber sido de la hostia. Pero de, vamos, legendario, ¿eh? Eso de traca, de traca. Pasado era la para historia. Coger la página ahí y encuadernarla. Yo la enmarcaría y se la mandaría en un marco dorado. Al cabildo de Tenerife. Yo me conozco unos cuantos que lo haríamos. Pero no solo eso, sino que la página que pusiera gracias Tenerife y tú la escribes en boli, la escribes en una esquina de nada más gente. Y además que fue los votos de Tenerife los que lo dejaron fuera. Claro, claro. No, los de fuera. Los votos pues recontados porque con el cuento de los votos aquí en Tenerife tampoco es que sea muy allá, deja mucho que desear. Pero eso ya es una cuestión más larga. Pero eso, los votos recontados del Senado es bastante complicado de contar y no se presta la suficiente atención. Como leía por ahí que la papeleta del Senado parece tercermundista, solo falta la foto del candidato. Es que la papeleta del Senado parece de esas de países del tercer mundo, donde, pero es que yo, donde está la foto del candidato y hay un hueco más grande para poner la huella dactilar, básicamente. Pues fíjese, yo creo que debería estar la foto del candidato, porque al fin y al cabo ahí votamos a la persona y no al partido. Todo el mundo, casi todo el mundo vota a la persona, pero no solo al Senado, sino al Congreso también, ¿eh? Sí, no, pero el Congreso es más rollo de quiero votar a Zapatero o a Rajoy, y como no ven el nombre, pues hay gente que se mosquea y pregunta, sobre todo la gente mayor. Debe estar la papeleta de Zapatero, ¿no? La gente mayor pregunta mucho por la papeleta de Zapatero. Exacto, exacto, exacto. Efectivamente. No, pero bueno, lo del Senado, yo sí sería partidario de que estuvieran las caras, porque mucha gente se lía por dónde están los logos y no sé qué, y hay gente que, yo qué sé, la comunión carlista se llevó montones de votos porque estaba al lado del PP, y el POSI, que es otro partido con nombre cachondo, se llevó un montón de votos del PSOE al Senado porque estaba al lado. Hay que coger buen sitio. Yo te digo. Por cierto, autóctono, ¿viste? Es que publiqué un post. Digo ya, Dios. Dios mío. Tenerife ha caído. Ya, ahora moriremos dentro de 7 días. No, fue la señal. ¿El qué pasó? No, alguien hizo masa con el micro. Tienes toda la pinta. Sí, ya sí, fue el tuyo, creo, de hecho. Pues me dirás cómo, porque... Cosas yo que no pasan. Yo no hice nada. Cosas que pasan. Hombre, un Viernes Santo te puede pasar cualquier cosa. Eso es que el Señor no quiere que estemos trabajando en Viernes Santo, estamos blasfemando ahí. Dame esa carne roja por ahí, tan jugosa. Autóctono, te comentaba que creo que fue al día siguiente o el otro después de las elecciones, publiqué un post hablando de los partidos ñaca-ñaca, los votos que habían sacado, y que se constató otra vez, de nuevo, que... O sea, no es que tengan pocos seguidores, que no les vota ni Dios. O sea, tenía ¿cómo se llama? UPC, UP. ¿Cómo se llama el? Unión del Pueblo Canario. Unión del Pueblo Canario. Tenía menos votos que el partido, no sé si era el Humanista o uno de estos. O sea, un partido de estos ¿qué? Ultra friki. Dices tú. O sea, ¿dónde están las miriadas de seguidores? Oye, que. Pues sin los seguidores de Cubillo. Sin embargo, el Partido Comunista del Pueblo Canario subió 50 votos. Un 45%. ¿Un 45%? Sí, que el otro día estaban hablando en Canarias ahora que... Correcto. Angelito Llanos, que es el alcalde virtual de Santa Cruz de Tenerife, se da por satisfecho con la subida que había tenido en votos el Partido Popular, que había subido en Tenerife 1.000 votos. Que era un 3 o un 4%, algo así, ¿no, autóctono? Correcto, un 3%. Y dice, hombre, si nos ponemos con esas comparativas, el Partido Comunista debe estar poco menos que resucitando a Lenin, ¿sabes? Porque han tenido una subida un 45% de votos, ¿no? Hombre, eso gracias a todos esos carteles en nuestras papeleras. En las papeleras, en el mobiliario urbano, bueno, en general. Por supuesto. Al ladito de donde pone, prohibido fijar carteles. Por supuesto. Responsable de la empresa. Pero no, yo creo que pero es que es lógico, el Partido Comunista, el Partido está Comunista en contra es anticapitalista, antisistema. En contra, claro, de las papeleras. No, no, en contra de los símbolos del capitalismo. El mobiliario urbano es claramente capitalista. Por supuesto. Entonces, ¿qué otra? O sea, ¿qué mejor manera de además de hacerse propaganda, defender sus ideales que estropear pero el es mobiliario urbano? Es que además se perpetúan en el tiempo porque no los quitan. Uh-huh. Y lo gracioso es que veías a lo mejor al lado el cartel del año de las otras elecciones. Nadie los quita de ahí. Bueno, Izquierda Unida pasó. Perplejita puso un post sobre eso. Sí. Ah, sí, que usaban carteles antiguos. Carteles reciclados. Bueno, y el año que viene no se sabe ni lo que van a usar. El año que viene, las próximas elecciones. Yo, van a sorprenderse, pero tengo además soporte fotográfico que atestigua que me encontré carteles del partido antitaurino. Ajá. Sí, dos. Solo dos. Dos, en Triana. ¿Pero no te llevaste los carteles? En la calle Triana, no. Además estaban cogidos con cuerdita de esparto de esta, todo muy ecológico. Sí, muy ecológico. Y tal. Y hombre, si entrabas en la web, que por cierto, el partido antitaurino sí tiene web, al contrario de lo que decía el amigo autóctono. El partido se llama Partido Antitaurino, pero es un partido ecologista. Se llama Antitaurino porque sí, ¿sabes? Pero vamos, que el programa es bastante... De hecho, el programa es casi mejor probablemente que el de Coalición Canaria. Comparándolo, era como muy todo muy chachi. Pero sí, tenía un programa de verdad y por todo. Cierto, ¿qué programa no llevaba el tren para Tenerife y Las Palmas? ¿Cómo? ¿Qué programa de qué partido no llevaba tren para las islas? Pues no lo sé. Yo es que no me leo los programas. No, por eso lo pregunto, básicamente. Los programas están hechos... Pero que fue algo que salió a última hora, que incluso le tocó a... Incluso lo comentó Rajoy y tal. Vamos a poner los trenes. Mm. Y claro, no sé cómo habrá quedado la cosa. No es darte por saco un ratito, pero sí puse el enlace del partido antitaurino. Mira, el tío pues estaba así, sí, ahí, con el scroll, venga, arriba. ¿Cómo puedes...? ¿Es el que se me ha pasado? Pues no, a mí esas cosas no se me pasan, coño. Hombre, por Dios. No, autóctono dice, espera que voy a mirar el... Mira a ver... Y se corta el audio porque empieza a mirar el post. Pero tío, es que yo no entiendo esta mierda, en serio. Se te oye bastante bien hoy. Hoy va bien, sí. Lleva varios días que está... Se nota la inversión. Ya te pusieron los 3 megas, ¿eh? Pillín. Ya llega el teléfono a la laguna. Era el principio. Bueno, por cierto, antes hablábamos del casting de Operación Triunfo en Las Palmas y otro casting que pasó por aquí un poquito antes fue el del programa Tienes Talento de 4 y que nos dio grandes momentos como, no sé, empezando por el chico que hacía parkour y salió con la rodilla rota, la señora cuyo talento era hacerse la desmayada. Se cayó de una silla desmayada. Hombre, la cantidad de bajas laborales porque sí que hay por ahí es un talento. Es un vivir talento, de eso. Es un talento. O sea, además, es que yo creo que podrías ir, mira, yo vivo de esto, o sea, simulo bajas laborales y así me están pagando todo el día. El problema es cuando a esa señora le pasa algo de verdad, va a decir todo el mundo, anda. Luego un señor que hacía sonidos de pájaro. ¡Pájaro! Y... ¿qué más? Ah, bueno, por supuesto, chicas que cantan canciones de Bisbal y etcétera, etcétera, todas. Sí, sí. Por supuesto, había un par de ellos que todavía además tengo que cortar el vídeo para ponerlo porque es el típico caso de madre canaria indignada. Es que estos que vienen de la península no entienden el arte de mi hija. ¿Sabes? Y no, señora, su hija desafina como un perro atropellado, coño. Y sí, es que es así. Siendo fino. Y Después había evidentemente gente que fue que estaba bastante, o sea, que se lo montaba bastante guay. Y después estaba Frankie Boy. Punto y aparte. Frankie Boy. ¿Qué decir de Frankie Boy? Ya tú sabes. No pares, no pares. Na, na, na. Pero qué bueno cuando el jurado, que no sé quiénes son, le dieron cuartelillo para que siguiera haciendo el tonto. Yo es que pongo Unión Lírica en YouTube y me da nostalgia, joder. Los de, el tío con la chiva aquella. Los del jurado, yo sé, dos de ellos, el Mickey es el cantante de Los Sencillos. Los Sencillos o Los Limones. Los Sencillos. Es un cantante, sí. Por cierto, bastante malito. Todo hay que decirlo, tanto que sea la tal de tal, y el grupo no es que fuera. Pero Los Sencillos, además, que tiene una canción conocida. Un sencillo. Sí. Un sencillo. One Hit Wonder. Después, el otro tío es director de orquesta. Chisposo, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué chisposo, digo? Nada, siga. Pues el otro. Bájale, pues el otro es director de orquesta. Y la del centro, ni idea de quién es. El centro es también que fue jurado de OT y es jurado de OT de esta edición. A ver, Noemí Galera, creo que es. En 4. Noemí Galera. En 4 ya. Sí, pues. ¿Telecinco? ¿Telecinco? En 4 y va a estar en Telecinco con OT. No. El de Tienes Talento es una actriz que es. Mecedora. Ah, verdad. Lo está escuchando, ¿eh? No, ya sé lo que quiere decir. Bueno. La de Tienes. Es que me estaba confundiendo con Tú Sí Que Vales, con razón. Amigo. ¿Ves que? Autóctono está en P. Dice Tinerfe, ¿alguien sabe por qué los castings de televisión? Hemos perdido la señal de con Autóctono, ahora la intentamos recuperar. Dice, ¿alguien sabe por qué los castings de televisión importantes siempre los hacen en Las Palmas? Para eso se podría amortizar el auditorio. Pues no sé por qué los hacen siempre en Las Palmas. Yo, de todas maneras, yo creo que. OT alguna vez ha estado en Tenerife y hay casting que se han hecho de otros programas también en Tenerife. Sí. Si es verdad que, por ejemplo, de Tienes Talento, creo que por Tenerife pasó o no y, pasó. No lo sé. Sé que, por ejemplo, Supermodelo pasó por Las Palmas el año pasado. El ahí. De Tienes Talento no fue en el auditorio de. En el auditorio de la. Del Alfredo Grau, fue en el Teatro Pérez Galdós. Uh-huh. Y los de Operación Triunfo. No sé dónde fueron. Fueron en el auditorio. En el auditorio, siempre son en el auditorio. Yo recuerdo que el último de Supermodelo fue aquí y no sé cómo será. No, pero sí es verdad que. Pero los que se hacen en el auditorio, Tinerfe, yo no descartaría que fuera por facilidades que se les dan. No que el ayuntamiento de aquí ponga pasta tal, sino. Conozco la facilidad para alquilar salas en el Alfredo Grau y alquilar salas en el auditorio de Tenerife, y en el de Tenerife son bastante más coñazos. No sé si fue mi experiencia, no, porque yo conozco un par más que ha tenido también dificultad y son más caros, además. O sea que. ¿Y no se pueden sacar fotos? No, pero eso, lo eso no creo que sea por eso precisamente, pero bueno. Vamos a intentar recuperar a Autóctono, que realmente se ha caído. Yo creo que ya se le descargó el fichero del emule. Se puso a verlo. La peli porno que tenía ahí. Bueno, mientras tanto, si les parece, vamos a escuchar. Ese talentazo que tenemos. ¡Dios, no! En yo me quito los cascos, Miguel, ¿eh? No quiero ir. Bueno, como ven, el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas está que arde, que ríe, que vuela, que se contorsiona, que canta. Tenemos de todo. Hay muchísimo talento en Canarias. ¿Tú crees que tienes talento? Me sobra. Ya tú sabes, tengo talento. Pullover de rombo, soy canario, represento. Me gustan tus zapatillas negras, no si son así. Ya tú sabes lo que escucha, es lo que hay. Vaquero roto, ya flow. Tú sabes, si quieres una foto, luego me pides un autógrafo. Ojo azul, ¿te pareces a Mickey Rourke? No lo creas, tipo, no lo dudes. Hola. Hola. Voy a contar los. Ya tú sabes. Cuatro tiene mi cama, cuatro angelitos que me la guardan. Una me da leche, otra me da lana y otra mantequilla para la semana. ¿Qué te parece? ¡Hala! Me gustaría que escucharas la letra para toda la gente de Canarias que se sentirán identificados, creo. Super yo. Identificado. Venga, pues vamos a ver. Para ustedes. Política injusta, naciones desunidas. Enfermedades tan letales como el SIDA, expediciones espaciales y familias sin comida. Maldita sea tu osadía, mandatos de la Biblia que todos incumplirían. Millones de inmigrantes que llegan a las islas. Que tu marido no te pegue una paliza. Lo ves como un enema, tío. Triple X. Pleno 3. Pero a ver si es verdad que es que nos hemos precipitado. Tienes un... Ahí le da bola, ya para que... sabes, Mickey, me gusta tu pullover beige, ese suéter naranja, tu jersey, tu look, tu barba, al estilo Josh Michael en Face. Ya tú sabes, no tengo talento, ¿tú crees? Ah, ya tú sabes, tú eres director orquesta, camisa verde y ese look estilo Doors. Made in Canarias, ya tú sabes, represento yo. Tengo talento, tu suéter blanco, bro. Ya tú sabes, yo tengo talento, todas las cuatro represento de la isleta y yo vengo. Ya tú sabes, tres X, tres cruces me pulsaron. Uno, dos, tres botones a mí me tocaron. No me dejaron empresarme, se precipitaron, pues ya tú sabes lo que hago. Atentamente lo que digo, estilo Fernandisco. Yo cuando cojo el micro, chico, me lo como a mordisco. Me gusta tu barba, mucha gente le caes mal. Me gusta, chico, tu sinceridad. Muchas gracias por tu letrita dedicada. Mi voto es un no. Muchas gracias. Es que hay un par de veces. Es que se queda un par de veces así como. ¿Y qué digo? Malo. Pero, o sea... He perdido la cuenta de los ya tú sabes. Los canarios se sienten representados en la vergüenza ajena que produce. Sobre todo ahí, en parte de la letra, identificado que decía exploraciones espaciales y no sé qué. Sí, el tío, une temas, pero brutal. Pero es espectacular, o sea, el repertorio que tiene tan heterogéneo, ¿sabes? Que sí. Yo creo que compone... Y después le da al autorresumen del Word. Perdona, compone. Sí, bueno, escribe algo, le da al autorresumen del Word y eso lo canta. Copy-paste. Sí. Básicamente porque... Y es que, además, un consejo para Frankie Boy, me permito darle un consejo. Cuando te presentas a un casting, hacer un rap así al vuelo, resaltando características del jurado... error. aunque intentes evidentemente no, o sea, no meterte con ellos, pero no. Pero que es que lo gracias por tu letrita dedicada, mi voto es un no. Bueno, no le manda la mierda porque no podía. sí, básicamente. Pero es que lo gracioso, o sea, ya le votaron que no y le dieron cuerda para que saliera en plan este no da juego, este pues, no da juego. Porque es carnaza friki. Pero hay que llenar los programas de zapping y el YouTube. Pero bueno, y se presentó más gente, ya digo, que igual a ver si tengo posibilidad de poner algún corte más. Sería bien coger el programa entero. Yo tengo el programa entero. Pero hombre, no lo voy a poner entero, joder. Que ya queda como muy pirata el asunto. Bueno, pasamos a... Por cierto, estábamos hablando de noticias de tipo 20 minutos en Canarias 7 y nos hemos olvidado un notición que salió, creo que fue en La Opinión de Tenerife o en el Diario de Avisos. El de la Pitón. Ah. O sea, pasó en La Laguna un... Pasó una patrulla de la policía local para a un motorista... que iba sin casco y con una pitón alrededor del cuello. Pero no vayan a pensar ustedes que me refiero a la pitón de la moto. No, una pitón serpiente de las escamas, de las que son venenosas. Entonces el policía local le puso la multa al individuo por no llevar casco, pero no le pudo multar por llevar una serpiente enroscada en el cuello porque... El código de circulación no habla de reptiles adosados a partes del cuerpo, ¿no? Hay un vacío legal. Hay un vacío legal muy importante acerca de llevar reptiles adosados al cuerpo. Sí. ¿Te creas? Si llevas algo que te impide la conducción de una manera así importante, sí te puede multar. Sí, pero mientras no te impida la conducción. O sea, a no ser que tú cabres a la pitón y te apriete el cuello y te ahogue, tú puedes conducir con una pitón en el cuello. Es que imagínate a esa gente de la Poloca A ver, multa. Y era la pitón enroscada al cuello del escobanado. Por esa regla de tres, a los que pillaron en la avenida con la baifa, como yo al cajo. Con caco, hombre. Ahí no podía haber. ¿Qué será lo siguiente? ¿El coche tuneado con una cobra dentro? Que si al conductor que, yo qué sé, te imagínate que te cierra ahí en la carretera, te pones al lado, abres la ventanilla, la cobra hace... y le salta al conductor de al lado y tal. Como serpientes en el avión. No, pero... Yo he puesto más por un lagarto gigante del hierro en el capó. Pues mira, también. Hombre, yo ya he visto a gente sacar de paseo a la iguana. Yo he visto a gente en moto con la iguana en el hombro. Pobre iguana. Yo he visto una iguana en el monte ahí. Es que se puede con constipado la iguana importante con el viento. Sí, también puede salir volando. Coño, eso también. Alguien, o sea, alguien conoce el factor agarre de la iguana. Esperemos que sea bueno. Sí. De otras cosas, puede terminar estampando el parabrisas. El limpio parabrisas, coño. Un mosquito. Qué mosquito más gordo, coño. Mosquito transgénico esto. Pues eso además nos traía al recuerdo la famosa noticia de la cabra en la moto. No sé si se acuerdan. Sí, iban tres en una moto. Y uno de ellos era una cabra. ¿Pero llevaba casco? Sí. La cabra llevaba casco, por lo tanto, tampoco había otro vacío legal sobre transporte de ganado en motocicleta. Aquí lo único que había era mucho vacilón. ¿Cómo? Aquí lo que había era mucho vacilón, lo que había. Porque mira, a ver, llevar una cabra en una moto, desde luego. ¿Y una pitón? Pero sí, vamos a ver, si la cabra va bien agarrada al que va conduciendo, porque la cabra no iba conduciendo, supongo, ¿no? La cabra, la puta de la cabra, como la canción aquella. O sea, oye, pero lo que leí en el post de la serpiente, que el tipo se intentó justificar de que la acababa de comprar y claro, ¿dónde la llevaba? Claro. Esto, claro. O sea, esto era el viaje que de ida obligatorio. Claro, claro, lo normal. El desplazamiento. Mm-hmm. Hombre, es que yo le diría a la gente, pero perdona gente, imagínese que yo subo esto al tranvía, la que se me monta. Claro, sí, sí. Sí, en el tranvía, joder. Coño, racionaste tarde. En el tranvía no pueden entrar animales a no ser que sean perros perros de guía para ciego. Hombre, si llevas una serpiente. Tú le dices, eso está tatuado. Pues es una serpiente. Tengo el quiste tatuado. Es un cinto, vive tal. Pues mira. Se empieza con los teléfonos MP3, estos de los que hablábamos hace el mes pasado. Y se puede terminar como en los países del África subsahariana, que los animales de compañía suelen ser hienas y babuinos y cosas así. ¿No pasará mucho que sí? Como lo de los perros peligrosos ya está un poco más complicado. Oye, ¿por qué no una hiena? O una pantera, o no sé. Cualquiera tiene un pitbull, ya, eso está muy triviado. Pero con correa siempre. Por supuesto. Sí, la pantera hay que llevarla con correa. Pero una correa con pincho, así que queda más guapo. No, con bozal no, que no te rinde. No te cundita. Se muerde, come. Y pero bueno, no, sí, la verdad es que lo de la noticia de... pero es que lo gracioso es que más de uno hemos visto a alguien con una iguana colgada sí. En una moto. Hombre, últimamente está un poco pasadito de moda, sí, ya. Sí, las iguanas ya. Antes sí, se veía más. Ahora es mejor llevar... Ahora solo llevan mujeres atrás. Culo monto. Enseñando el tanga, debidamente. Es otro rollo. Volviendo a un tema de Tenerife, pero de política. Antes comentabas, creo que eras tú, el tema de la entrevista en la televisión canaria... ¿A don Pepito? A don José Rodríguez. Respeto. José Rodríguez Ramírez. Según cuenta, creo que fue Canarias Ahora, el editor director del día puso como condición, porque inicialmente lo que se quería hacer... Lo era... descongelaron, ¿no? Para la... de la carbonita. Estaba como un poco en pause. 5 minutos de microondas y listo, a maquillaje. Sí, en potencia, y la potencia del microondas en el 2 para descongelar. Y con grill, porque se llama lejos del halcón para volver. Sí, tenían preparado el la nevera portátil. La cámara criogénica. No, pero igual fuera había un equipo de reanimación preparado, como una UBI móvil. Una, es que... No, coño, una ambulancia medicalizada del Servicio Canario de Salud. Hmm. Que por lo visto, el editor, director, dueño, ideólogo, etcétera, del día... ¡Caudillo! Había puesto como condición que la entrevista fuera grabada y que él fuera, o sea, que fuera él solo. Porque inicialmente, por lo visto, lo que se había pensado era... Varios directores de periódicos. Como en 59 segundos, que fueron La Vanguardia... Escolar, de público. No, pero eso debe ser. Que no fue el del país. Creo que eso puede ser coincidencia. La televisión canaria no copia de otras cosas. ¿Qué dice? No, eso lo primero fue hace tiempo también. Los sketches de Clave de Ajá son originales. ¿Eh? Dios mío. Repite, por favor. Que los sketches de Clave de Ajá son todos. En Clave de Ajá. Sí, por supuesto. Uh-huh. Hombre, son originales en un universo en el que no existe los Monty Python y cosas así, ¿no? Pero... Ni internet, ni YouTube. Sí, básicamente. Pues eso, que por lo visto dicen en el Canarias Ahora que había puesto esa condición. Yo no lo puedo afirmar, porque no lo sé, evidentemente. Pero tampoco me extrañaría demasiado, conociendo el... Porque es que además el tema es que, bueno, o sea, saben que el editor director del día considera a los editores de periódicos de Las Palmas perros, directamente, además lo dijo en la entrevista, cánidos los llamó, que es más fino. Para los de la ESO es perro, pero más fino. ¿Se imagina ese programa? La de la opinión, Carmen Rubano, atacando a Don Pepito. Los de Las Palmas atacando a Don Pepito. El del diario Aviso, mirando a ver dónde se mete, y el viajar es ahí. Todo con la espada láser, tío. No, yo me imagino a Juan Francisco García de Canarias 7, que el hombre está ya entradito en años, pero te puedo asegurar que está cuadrado el jodido, arrancándole la cabeza de cuajo a Don Pepito ahí en directo y tal. Ja. Sería ideal para el programa anterior de Willy en primera persona. Sí. Gracias, porque... El presentador no le hacía falta sacarle los temas escabrosos, ya él, Don Pepito, los sacaba. Bueno, pues eso, que la entrevista. Hablando de escabroso, ¿vieron al Batu de la televisión canaria? No, lo estaban comentando antes en el chat en primera persona. No sé lo que es. No, pero me enteré de una cosa gracias a lo que pasa en Tenerife.com, que es un periódico electrónico nuevo que creo que es una iniciativa de tres periodistas de Tenerife, está muy bien. Lo que pasa en Tenerife.com, que hemos perdido y hemos ganado una figura del hip hop o el reggaetón o lo que sea que hiciera Canario. O sea, ya Perro Flaco no existe. ¿No existe? ¿Me quemaron la casa? Sicarios ya no existe. Se separaron después de los grandes éxitos. Pues pasa como con los Beatles, ¿no? Que sí. Llega igual. Un momento que. Siempre te quedan dos vídeos del YouTube. Llega un momento que la creatividad. Que la creatividad. Llega un momento que hay choques creativos, ¿no? Porque son muy famosos todos ellos. Escribieron dos palabras y la tercera, bluff. Entonces ahora este que se hacía llamar Perro Flaco. Ahora es productor y tiene otro grupo que no me acuerdo y tampoco me importe mucho, pero su nuevo apodo es El Presidente. ¿The President? Sí. ¿Entonces lo de la web del presidente es de él? Pues no sé. El caso es que el artículo lo pueden leer en lo que pasa en Tenerife.com y está bastante bien porque, no es que, o sea, evidentemente no usan el estilo Canarias Bruta Destroyer, pero se nota que el artículo está hecho... Cierta ironía en sus palabras. Joder, y tanto. cierta bastante ironía, sí. ¿Tendrán también el récord, conseguirán el récord de comentarios? 500 comentarios... No tienen comentarios, flaco, creo. ¿Ah? No, yo he entrado, pero no... Como lo leí de arriba abajo y era justo en el momento que habían empezado a publicar, entonces no tenía más. Pero comentarios del tipo, te quiero, perro flaco. Bueno, recuerden que nosotros tenemos un par de posts en Canarias Brutas antiguos. Fácilmente con 2 años de antigüedad, que van por los 400 comentarios largos ya. No se queden en el artículo, lean los comentarios. No, es que el artículo no es nada, es un enlace al vídeo de Ofra sin ley. Agrégame, perro flaco. Y sería, la cara pintada. Serían 500 comentarios si no hubiéramos tenido que moderar unos cuantos que ya se pasaban, sobre todo los que daban direcciones de correo, en plan agréguenme. ¿Ese no fue el mítico artículo de agrégame si tienes huevo? Sí. Sí. Efectivamente. Y tantas otras anécdotas que nos dio ese artículo. Bueno, mítico. Por cierto, quedan 5 minutos y vamos con el último tema. Para lo que necesitaré la ayuda de autóctono que está más puesto en el tema. Y es que además lo pide el amigo Tinerfe. Y es lo que ha pasado en Lanzarote con lo de los hoteles. Que no solo ha salido en El País, sino que también ha salido en el Der Spiegel, me parece, que es el periódico alemán. Cuenta así un poco por encima, ponnos en antecedentes, autóctono. Pues simplemente esta semana aparecía la portada del país.com y no en ningún medio de Canarias, que por lo visto de diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia Canarias declaran que más o menos un tercio, por tirándolo bajo, de los hoteles, de los grandes hoteles de la zona de Lanzarote son ilegales, así sin más, de plano. Con lo cual, habrá que tumbarlos o habrá que reformar. Al principio el Cabildo lo que va a hacer junto con la Fundación César Manrique es pedir que los tiren, salvo en el caso de que tirarlo sea peor que mantenerlo, legalizarlo, pero vamos, que se ha montado un guirigay, es como si, joder, la principal industria de la isla, como si hubieran, yo que sé, 10 fábricas de coches y te tumbaran la mitad. Pues yo no me he enterado. Espectacular. ¿No lo sabías? No. Sí. No, que no se ve ningún medio de aquí. No, desde luego, yo entro todos los días. Por supuesto, la consejera de turismo, que es de, saben que es de Lanzarote, Rita Martín, ya ha salido diciendo que, bueno, que no se van a tirar, que se va a buscar una solución. Bueno, básicamente lo que se hace. Vamos a pasar la sentencia por donde. Básicamente lo que se hace en este archipiélago con todo, menos con los de hoy a Pozuelo. Que por mucho que pedían, exacto, hacer la vista gorda, ahora la urbanización se llama ahora Olla pa'l Suelo. Y son 4 pobres que se compraron una casa con todos los 4 pobres desgraciados que, bueno, les tomaron el pelo, porque sí o no, porque el promotor decía que aquello tenía permiso. No sé, bueno, final, es como el nuevo centro comercial, que la ley de costa se la pasa por. Sí, o no, o han encontrado. Creo que te puedes lanzar desde el nuevo Mediamar a la playa. ¿Hay un Mediamar allí? O seguro. O lo que sea. O es un Saturn, que es lo mismo en azul. O pongamos un Zara, seguro que hay un Zara. O derivados. Sí. Hombre, igual encontraron un bug en la ley de costas y lo explotaron. No, creo que como pasaba en un episodio de Padre Familia, eso no era Canarias. Tenía su propio estado. Oye, puede ser, aquello siempre lo vi un poco raro. Igual sí, igual no pertenece al archipiélago. Es, ¿no?, una especie de vacío dentro del archipiélago. ¿No sale ninguna carta entonces? Si alguno conoce, bueno, o habrá ido por Lanzarote, algunos de los hoteles así destacados que son obligados a ser tirados son el Meliá Cambio, Natura Palace, Sombow, un par de hoteles de esos chachis de 4 o 5 estrellas. Nos hemos enterado de los 2 últimos autóctonos. Pelea Volcán, Iberostar Papagayo, Gran Castillo, Natura Pala. Eso lo estás leyendo, ¿verdad? Pala. Por cierto, autóctono, presuntamente, ¿verdad? No. No, eso es sentencia firme. Eso es sentencia firme. O sea que. Pero hay que tirarlo. La cuestión es que están construidos sobre suelo no urbanizable. No. Vamos a ver. ¿Ustedes se acuerdan que hace unos años hubo una moratoria turística por la cual no se podía fabricar hoteles o plantas hoteleras durante un tiempo? Uh-huh. ¿Que lo puso el gobierno? Bien. Pero eso fue una broma, ¿no? No. A ver, eso en determinados sitios tenía que cumplir esa moratoria. Pues ya hice y te guise, esos ayuntamientos dijeron, la moratoria me la paso por el forro de las... Y claro, ese es el problema. que casi bueno, son estrellas, y es un follón importante. Pero de yo, hecho, dime. Es que no sé si habla porque se corta. No, yo he leído por otro lado que las empresas que tuvieron problemas a la hora de fabricar porque la moratoria estaba ahí, ahora tienen que recibir indemnizaciones del gobierno de Canarias. Sí, eso es por otro lado, pero por otro es lado. Una empresa en concreto que se quejó y ganó, pero eso fue en Gran Canaria. Sí, aquí. Es decir, aquí lo que estamos hablando es de concesiones de licencia ilegal. O sea, que el ayuntamiento... Sí, pero que la moratoria, vamos, cojonuda. Sí, por eso te digo que la moratoria puede estar mal hecha, pero si en virtud de la moratoria a mí me dejaron fabricar y ahora son una sentencia que tienen que tumbar, por mucho que se revierta el proceso, antes está tumbar que legalizar. Y además, que ¿ustedes se acuerdan de cuando Saramago decía que Lanzarote estaba creciendo mucho, que se estaba jodiendo el país? Paisaje, dije eso. Sí. Vamos a terminar en la frase. Pues sí, Lanzarote, la verdad que está hecho una penita. Pero bueno, señores. Adiós. Ya se despide el sol, ya. Está enseñado. Siete, La Gomera. Seis, El Hierro. Cinco, La Palma. Cuatro, Tenerife. Lanzarote. Fuerteventura. Gran Canaria. Hola, Isla. Pues parece mentira que... Pero se nos ha pasado la hora del programa. Sí. Había aquí un cierto... Sí, una había cierta tensión, sí, por la falta de notables. De notables, sí, de núcleo duro de Canarias Brutas. Pero nosotros que somos suspensos, ¿o qué? Hombre, por pero un bien, fíjense, ya he hablado un 15% más, según las estadísticas en directo. Creo que ha sumado lo mismo que los votos del PSPC. Sí. Otro engaño ya. Vamos despidiendo, por ejemplo, Autóctono. No. Gracias por participar esta tarde y por supuesto ganarte un hueco en el infierno o en el purgatorio. Y mírate lo de la conexión a internet, por favor. Por eso de trabajar en Viernes Santo. ¿Qué te iba a decir? Que me voy de profesión. Ala. Ala. Flagélate. Muchas gracias. Muchas gracias por estar esta tarde, Autóctono. A ustedes. Yeyo, que gracias por estar esta tarde. Igualmente, y ¿qué hay que decir? ¿Qué decir? Ya si hablamos mucho, ya me voy. Ya al próximo no vengo, ya. Yen, ya casi que te voy a tener que considerar del núcleo principal de tal, porque... La falta de pulga. No, yo es que me voy a ir a comer un chuletón, porque creo que hoy hay descuento. Sí, de buey además. Sí, por supuesto. Bien rojo ahí, jugoso y tal. Sí, con una cruz así rota, no sé, con símbolos anticristianos. Sí, cierto. Pues... Yen, que muchas gracias por estar esta tarde por aquí. Muchas gracias. Gracias a la gente que ha estado en el chat. Ahora mismo solo queda Tinerfe. Y lo siento porque yo no doy. O sea. Gracias a la gente que nos ha escuchado en directo y las que nos escuchará en diferido descargándoselo de la web de canariasbruta.com o en las radios. Y nos veremos, no sé si la semana que viene. Todo es cuestión de ver agenda. Dios dirá. Pero eso, Dios proveerá. Nunca mejor dicho en este Viernes Santo. Señores, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós.